así que nos vinimos acá. Muy bien, pega el calor, el sol pega el calor. Tiene razón, hace calor en el sol. Hace calor en el sol y la sombrita está lindo. Por aproximadamente 18 grados. Para cuando quieras, yo puedo dar la temperatura en uno contra uno radio. No, dejar a sol que dé la temperatura, vos no te preocupes. Bueno, como decíamos recién, estamos con Pico Aguilar, el nuevo extranjero que va a estar en el equipo de Ferro, segundo, tercer equipo que va a representar acá en la liga, ya representó a Obras, a Regatas, 34 años para el uruguayo que viene de Defensor Sporting, así que lo saludamos. Pico, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá, recién llegándome y adaptándome un poquito al equipo nuevo. Me imagino las ganas de arrancar en este equipo nuevo, debutar acá en el Echar. Sí, sí, la verdad que contento, veníamos de jugar allá en Uruguay y habíamos terminado recién, así que hacía poquito que estaba parado y bueno, apenas surgió esto de Ferro, enseguida dimos el ok y acá estamos. ¿Vas a jugar con el 21? No, con el 15. El 21 parece que ya estaba ocupado, parece no. La verdad que no me cambia nada. Bueno, chicos, los dejo hablando con el Pica. ¿Cómo te va, Mauricio? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? Ahí está. Ahora sí, Fabi. Hola, Mauricio, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo acá. Bueno, nuevamente por la Argentina, ¿no? ¿Estaban los planes esto o no? No, mira, algo me había comentado el Pata de que había una chance hace más o menos 15 días antes de venir, pero bueno, como se había alargado la serie, habíamos pasado semifinales allá, había quedado medio stand-by, y bueno, y después cuando al final quedamos eliminados con Aguada, me llamó el otro día y me preguntó a ver cómo estaba para viajar y esas cosas, y bueno, creo que se concretó ahí medio rápido de un día para el otro. Bueno, una liga que vos la conocés bien, no solamente por haberla jugado, sino también por el conocimiento que hay entre uruguayos y argentinos, el hecho de enfrentarse en muchos torneos, así que adaptarte vas a adaptar tranquilamente. Sí, creo que eso no va a ser un problema. Seguramente hay que adaptarse al equipo nuevo, un compañero nuevo, entrenador, pero nada, como te decía, Fabián, contento de haber vuelto y de haber vuelto un equipo como Ferro, que la verdad que creo que está pasando por un buen momento. Y en una posición que la verdad que es muy buena. Sí, vas a un club que está levantando muchísimo a lo que fue alguna vez Ferro en su esplendor, y después tuvo una etapa un poquito más oscura, pero ahora Ferro está muy bien en casi todas las actividades. Te vas a encontrar con un club con una vida social tremenda y con un equipo que fue protagonista durante toda la temporada y que le peleó a San Lorenzo la punta de la Conferencia Sur. ¿Es habitualmente la Liga Argentina o está su enganchado? Para que no te escucho nada, Fabián, se ve que se cortó. Te decía, ¿seguís habitualmente la Liga Argentina o no? ¿O te habías desenganchado del todo? Sí, estoy en contacto, la verdad que sí. La verdad que es una liga buena, nosotros, la verdad que... No solo yo, generalmente el uruguayo trata de, cuando pasan algún partido... O si no coincide con el horario de entrenamiento, tratamos de seguir los partidos, porque la verdad que es una liga buena y casi todos los partidos son bastante parejos, así que sí, la verdad que estaba bastante al tanto. Bueno, ¿y con qué compañeros te encontraste? ¿Con qué equipo te encontraste? ¿Cómo? No te entiendo, Fabián. ¿Con qué equipo te encontraste? ¿Qué viste de Ferro hasta ahora, lo poquito que pudiste ver, el partido que pudiste estar? ¿Qué conclusiones sacás de tu equipo? No, creo que es un equipo que trata de jugar bastante al básquet, con un técnico que, por lo que he visto en estos entrenamientos, pide defensa muy dura, bueno, y en ataque pasarse la bola. Y después nada, o sea, creo que es un equipo, como te decía, que está con mucha confianza y que la verdad que están jugando bien. Así que nada, trato de llegar para dar una mano en lo que se necesite y bueno, y en lo que el entrenador considere necesario en el momento de que está en la cancha. Mauricio, ¿y qué hablaste con Álvaro? ¿Qué te va a pedir él, por ejemplo? No, la verdad que hemos hablado poco, pero creo que más que nada él no quiere que haga nada de lo que por ahí no estoy acostumbrado a hacer. Seguramente defensa, rebote, correr la cancha y bueno, y después estar pronto para tirar cuando el resto de los compañeros genere, que hay varios, que por suerte hay varios, ¿no? Está Franco, Johnny, bueno, Alessio del poste bajo, que también se puede abrir, hay varios jugadores que pueden generar, así que bueno, tratar de aprovechar las oportunidades que deja la defensa. Y también seguramente en algún momento le vas a dar una mano jugando en la posición del 4, ¿no? Sí, Sí, no, la verdad no sé, al venir también Lorenzo, no sé un poco cuál es la idea. Recién llegamos y la verdad que por ahora he hecho casi todo de alero. En el todo partido, de alero. Partido, ¿cómo? Casi todo de alero hiciste hasta ahora. Sí, hasta ahora sí, en el partido me tocó entrar unos minutos que para darle un poco de descanso a Ramón en el partido pasado, pero la verdad que recién habíamos llegado, teníamos muy poco claro los sistemas, todo, así que fue. No sé si fue más que nada para dar una mano o también me va a utilizar ahí en esa posición. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y las expectativas al llegar a un equipo como Ferro, que va segundo y que quiere pelear y que ya está clasificado para las semifinales de la conferencia, son las mejores, las más altas, ¿no? Y sí, tratar de estar lo más arriba posible. Llego a un club que cuando llego ya está segundo, así que, o sea, todo lo que puede venir va a ser bueno. O sea, esperemos lo mejor, esperemos un buen cruce de playoff, tratar de ganar y bueno, y poder jugar la final de conferencia. Y bueno, y después de alguien más, todo lo que venga creo que va a ser bueno. ¿Cómo fue tu temporada en Uruguay? Normal. Creo que el equipo por ahí, al inicio de la temporada, se había armado para, no sé si para salir campeón o para tratar de jugar la final. Pero creo que también habían otros equipos que tenían muy buen equipo, como Hebraica, Malvin, Aguada. Creo que somos los cuatro equipos que se armaron para estar arriba y fuimos los cuatro que jugamos semifinales. Por ahí algunos esperaban que, teniendo al Oso, llevándonos a mí este año, que jugáramos la final, pero no siempre los pronósticos se dan y bueno, y el rival también juega. Está muy bien. Santi. Pica, a diferencia de otros años, la Legión Uruguaya en este caso no está representada ni por Osimhen ni por Fittipaldo, pero bueno, hay dos uruguayos que están jugando esta liga y son Vidal y Calfani. ¿Pudiste hablar con ellos antes de venir? Sí, la verdad que estoy en contacto, sobre todo con Mati, que lo tengo acá al lado, creo que está a 3-4 cuadras, pero con Pepo también hemos hablado durante el año, más que nada a ver cómo estaba él, cómo se sentía el equipo, si le gustaba la ciudad, todo ese tipo de cosas, que yo había estado ahí el año pasado. Y ahora apenas llegué, así que seguramente con Mati nos juntemos, más estando tan cerca. Y más tal vez siendo los candidatos a jugar la final, ¿no?, de conferencia. Y bueno, ahí se va a cortar un poquito la amistad. O sea, somos uruguayos, pero bueno, esto es un trabajo y cada uno tiene que estar para su lado. ¿Va a haber apuestas? No, todavía no. Primero vamos a tratar de llegar, del pasar el primer cruce de playoff y bueno, si jugamos la final habrá su apuesta correspondiente. ¿Y te dijo cuál fue la clave de este Ferro que le ganó tres de las cuatro veces a San Lorenzo? ¿Pudieron hablar de eso, de que Ferro lo tenía de hijo esta temporada? No, Mati habla solo de las que gana, de las que pierde habla poco. Entonces, esperemos tener la suerte de poder jugar una final de conferencia que la verdad que es muy lindo, sobre todo bueno, por jugar una final primero que nada y bueno, y contra un compatriota siempre se disfruta más. La última de mi parte, ya le dejo a Franco o a Fabián que retomen. ¿Qué te dejó tu paso por Obras y Regatas previamente en la liga? Linda experiencia. La verdad que yo cuando me había vuelto de Italia, ya hace como 6 años, estuve 4 en Montevideo jugando en Hebraica, y la verdad que el último año yo estaba con ganas de volver a salir un poco, me había, como que ya me, no sé si aburrir es la palabra, pero tenía ganas de volver a viajar, y bueno, y salió la posibilidad de Obras, que creo que en ese momento teníamos un buen equipo, estaba Fiti también, el otro uruguayo, bueno, era Obras, estaba en Buenos Aires, estaba Lama, un montón de cosas que se fueron dando, como que me convencieron para tratar de irme para ahí. Y bueno, estuve ese año, después salió lo de Regatas, que también era un buen equipo, y bueno, y aprovechamos la oportunidad. La verdad que la mejor experiencia, nunca había jugado en la Liga Argentina, y creo que es un nivel muy bueno. Mauricio, te mandamos un saludo enorme, gracias por el tiempo, gracias por el contacto, nos estamos viendo. Lo mejor para vos en esta nueva estadía en la Argentina, ¿eh? Seguro, dale Fabián, abrazo grandote. Chau. La palabra de Mauricio el Pica Aguiar, bueno, que tuvo paso por dos equipos de la Liga Nacional, por Obras Sanitarias, por Regata de Corrientes, y ahora cae en Ferro Carril Oeste, también junto a Lorenzo Guay, que vienen los dos del básquetbol uruguayo. Bueno, Frank, en un rato volvemos por ahí, esperando la palabra de algún jugador, de algún protagonista de Quimsa, y viendo la posibilidad de saber fehacientemente si si Ramón Clemente va a estar para jugar esta noche o no. ¿Te parece? Dale, voy a estar ahora investigando el tema de Ramón. Por ahora de Quinza no se sabe nada, todavía de Quinza no se sabe nada, no llegaron. Acaban de salir Nacho Alesio, Jonathan Maldonado, Franco Valle, acaban de irse del entrenamiento, de cambiarse, y ya se preparan para el partido de día a la noche que empieza desde las 21. Muy bien, nos vamos de ferro, volvemos al estudio. Para aportar, Fabi, a lo que veníamos hablando con Mauricio, tanto él como Lorenzo Wade debutaron con 4 puntos cada uno en la derrota que Ferro perdió contra Hispano 98-80, ¿no? Y de un poco la victoria esta de Hispano determinó que San Lorenzo